Vecina Martínez, en tu cocina pones gasolina, no la vayas a prender. Siempre va a doler, siempre va a doler un amor del pasado, pasado. Arriba las manos, arriba las manos, del corazón es un asalto. Oh, por favor, no mates al perrito, Carlitos. Wow, wow, wow, wow. Vas a recordar estas playas, esa piscina y el dolor que te prometió al perro Carlitos. Algo tan sencillo de cumplir. Perro Carlitos, wow, wow, se siente solito, wow, wow, en la estación del metro ya. Perro Carlitos, wow, se wow, solito, buscando cariño. Wow, wow. Perro Carlito, wow, wow. En las noches de soledad, respira profundo, el amoroso mensaje te dará. Es otra carta, es un viejo truco, podrás olvidar al pobre perro y sus pulgas. El perro Carlito, wow, wow, llora solito, wow, wow, en la esquina, wow, wow, en una Transantiago, wow, wow, vecina, wow, wow, te busco en el YouTube, wow, wow, y encuentro, wow, wow, respuesta, wow, wow. El perro Carlito, wow, wow, que llora solito, wow, wow. Otra oportunidad quizás no tendrá. Perro Carlitos, wow, wow, wow, faldero, wow, wow. Vecina Martínez, ¿qué será del blog? Vas a recordar a la Andrea Vipo. Vecina Martínez, cuando está el corazón mongolo, todo pasa lento, como babosa en la sal y ante el sol. Perro Carlitos, wow, wow, llora solito en Santiago. El amoroso, wow, wow, la morsa de Guavi, wow, wow, volverás y te acordarás. Habrá suficiente de pena en el blog. No metas las patas, que el perrito se puede morir. Pero Carlitos, wow, wow, llora solito, wow, wow, la culpa no fue de él. Vecina, mirando cuando te veo. A USA, I'm open to you. Around the world, even at the Quito, I'll go. Vivo Bernito, I'll go. Wow, wow, wow, wow. El perro USA, wow, wow. Hillary Clinton, wow, wow. La tierra se está calentando. También, wow, wow. El perro Carlitos, wow, wow. Hillary Clinton, Hillary Clinton. ¿Qué hará usted? Probando la nieve, acostándose sin poder dormir. Una pulsera artesanal con poderes, hablando a los so niños de maneras tiernas. They are so lonely. ¿Qué culpa tiene el pobre you perro de ser guacho y de haber visto la luna morir? Wow, wow. Ay, ay, ay. Wow, wow. Perro Carlitos, ¿qué estás aquí? Le pasa al corazón. Go for conga. Yes. Wow, wow. Come on, hear the bongo. Tiene la voz. ¿Qué le pasa al corazón? Wow, wow. Perro Carlitos, wow, wow. Say goodbye, Martier. Esto va a doler. Ay, ay, ay. Wow, wow. Ay, ay, ay. Vecinita, Coca-Cola to yours. From USA, open tears. Esto va a doler. Si te muerde el perro, el perro Carlito, llorando en las noches por un amor que no fue. Perro Carlito, wow, wow. Llora solito, wow, wow. En el metro, wow, wow. Esperando una madre, wow, wow. Perro Carlito, wow, wow. Llora solito, wow, wow. Porque la tierra me gusta mudar la vaca. Aunque me llene de guisazos, wow, wow. Sin embargo a la ternera le tema los cabezazos. I sell delicious yellow mangoes, pineapples as tasty, and woman's lips.